celestial para que canten las almas siempre del buen Salvador. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas gloria al buen Salvador. Cuánto padezco en el mundo, muchos se burlan de mí.